Aquí comienza. Ahí está. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de Lelisi no toca ningún instrumento. No me gustó. Bueno, ahora sí, nos trasladamos rápidamente. La verdad, yo todavía estoy agitado porque tuvimos que subir escaleras. Estamos acá en la sala de lectura de Radio Nacional Argentina. Hoy no está Chofi. No, no se dio el espacio Chofi. Está lindo, está limpio todo. No, no está limpio. Está bueno que la alfombra está toda manchada de grasa y aceite. Varios, eso, eso se arruinó para siempre ya. La alfombra se arruinó para siempre. La marca de la garrafa dejó la alfombra. La marca de la garrafa oxidada. ¿Cómo? Lleno de migas. Mirá qué es esto. No, no, una mugre. Yo lo que, de hecho, lo decimos porque el lugar realmente es... con unos muebles, una calidad de mobiliario, sí. el alfombrado, la alfombra esta que no sé de dónde sí, habrá venido, que es divina. Se ve en una vitrina... ¿Eso es Art Deco, Jorge? Sí, me parece que es Art Deco. Es buenísimo. Se ve una vitrina llena de una platería muy especial. Sí, extraordinaria. Sí. Y un salame dentro. Sí, pero porque no sabes que esos platos a veces los usa de payares. ¡Qué barbaridad! En plato de... Bueno... Y los cubiertos de payares. Y usa cubiertos de payares. Claro, de los Pallarol. Pallarol. Se recuerda Pallarol, es el de Pallarol son porotos, no, chicos. Pallarols. Son los porotos aduki y los porotos Pallarols. Pallarols eran porotos. Bueno, muy bien, después de esta pequeña introducción, vamos a ver de qué nos va a hablar Gabriela hoy. Vamos a hablar de una misteriosa epidemia en la Londres medieval. Con mucho... Uy, qué fea la Londres medieval. La Londres medieval. Niebla, ¿no? Ya enfermaba. Ya enfermaba. Los olores insoportables. La niebla. Ustedes imagínense. La humedad. La humedad. Ya que el destripador. Suciedad en las calles. No se vino después. Sí. No importa. Suciedad en ratones, todas las calles. Ratones. Bueno, es que eso fue... Y los ingleses pirata. No. Además, un saludo a todos los pensé que iba a decir compañeros pirado. Ingleses. Sí. Bueno, a partir de 1485 fueron muchos los que se vieron afectados por una extraña enfermedad que se conoció como el sudor inglés. ¿El sudor? El sudor inglés. Y al contrario, gracias, Gaby. Y al contrario de otras epidemias, el sudor inglés se metió, afectó a los menos pensados. Mira vos, la baranda inglesa, digamos. Pero ahora vamos a explicar por qué se le decía así. Está entonces el escenario de la Inglaterra medieval. Y el sudor inglés. Cuando ya estaba dando sus últimos coletazos la guerra conocida como las Dos Rosas. Ah, mira. Ah, claro. Que enfrentó en una guerra civil a los Rosa que Rosa. Pretendían el trono del país, los partidarios de la Casa dos, de York. No eran dos mujeres rosas. Se disputaban el poder la Casa de York y la Casa de Lancaster. Entonces, bueno, o sea, ahí se había armado un quilombets importante. Cosa bueno, blanca, en ese contexto. No. Apareció una misteriosa epidemia cuyos principales síntomas eran fiebre alta, escalofríos, por supuesto, y una excesiva sudoración. Ah, por eso la llamaban. Andar en colectivo en ese momento. Por eso la llamaban sudor anglicus o pestis sudorosa. O sea, en castellano era sudor inglés. Yo conozco a varios que a veces en verano acá también. Sí. Tienen pestis, ¿no? Tienen sudor inglés. Las re pestis. Sí, sí. Pestis sudoroso. Esta peste se dio en 5 oleadas, o sea, hubo un primer momento donde muchos se contagiaron, después pareció que mainaba, que calmaba, después volvió así 5 veces. Sí, durante pandemia. Los siglos XV y los siglos y el durante el siglo XV y el XVI. Entre el siglo XV y el XVI se dieron en 5 oportunidades, estas oleadas de epidemia. ¿Pero te morías o no? Y desaparecía en forma casi instantánea. Ahora vamos a contar. Algunos estaba sí, otros al lado no. Se moría. Paciencia, Carlos. Algunos sí y otros no. O dependía. Sea, si zafabas el primer día, ya está. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Pero había muchos que la quedaban ahí. Ah, lo curioso del asunto, y por eso yo traigo esta historia, es que, digamos, prácticamente por una vez en la vida se hizo justicia. Ah, cuidado. Los lugares donde más afectaba la epidemia fueron las poblaciones más grandes e importantes, donde se habían construido canalizaciones de alcantarillado, digamos, porque todo apuntaba que el foco de infección se encontraba en las aguas residuales. Y esto provocó que quienes se vieran principalmente afectados por esta enfermedad del sudor fueron personas de clase alta, los privilegiados. Por primera vez en la historia, cuidado, una epidemia agarraba o afectaba a los más privilegiados. Nadie merece la No, por supuesto no. Pero la caprichosa enfermedad, bueno, un poco, no culpable, escuchen esto, un poquito, porque esto no terminaba ahí. Esta caprichosa enfermedad, además, era todavía más selectiva, ya que no atacaba a niños pequeños o a recién nacidos, incluso de clases altas. Mira, y privilegiadas. A inocentes no. No, sino que se la agarró con los varones. Che, pero era, a partir de los 15 años de edad aproximadamente, o sea que ya eran, para esa época eran adultos. Adulto, eran claro. 15 estaba años ya eran adultos. ¿Y si eras tipo de izquierda no te agarraba? Generalmente. ¿Solo a los varones? Todo oligarca, todo oligarca. No, no, era todo. Si eras un tipo copado de izquierda, sí, peroncho, no te pasaba nada. Bueno, esta epidemia comenzó de forma repentina, aparentemente en los barcos, con destino a los puertos ingleses, como decíamos en 1485, que transportaban a las tropas del el duque de Richmond. ¿Te acordás de los Richmond? Qué rico té que hacían. No, me acordé de ese. Del Richmond. Que no tenía, sí, el uruguayo. Sí. De los cigarritos. No, el cigarrito no, que venía en un atado azul. Ah. No sé si habrá. Bueno, no importa. Paso, Richmond. Cigarrillo. Bueno, y para que quede claro, vamos a repetir cómo eran los síntomas. Era sudoración excesiva. Sí, alta temperatura. La palidez, ya cuando Inglaterra. Había uno muy pálido, debilidad, estremecimiento, frío, fiebre, sudor. Chuchos. Mucho, mucho sudor. Sí, síntomas que. Que no duraban poco, o sea, se extendían a 2 o 3 días, pero como les decía yo. Había muchos que morían en los primeros momentos prácticamente. Oh. Y había quienes lograban mejorar, ya pasaban el primer día, los que mejoraban ya, digamos, no se morían. Okay. ¿No? Y mejoraban de inmediato. La epidemia se extendió por toda la flota, estamos ya arriba de los barcos. Después de su llegada a puerto, contagiaron a sus familiares, a sus vecinos, amigos, al pueblo en general. Muchos perdieron la vida por esta plaga que se extendió por diferentes pueblos y ciudades, pero sobre todo en las concentraciones donde estaba la gente más de clase alta. Una de las primeras víctimas mortales después de la llegada de la enfermedad a Londres fue el alcalde de la ciudad. ¿Sí? Y muchos de sus concejales. Inteligente. Pero estos no fueron los únicos. La epidemia afectó a más de la mitad de la población y algunas ciudades perdieron más del tercio de sus habitantes. Lo más extraño es que en los territorios vecinos de Escocia e Irlanda morían como moscas. No, ¿sabes? Llegó a esta enfermedad. Decían, no, algunos sí. No, algunos ¿sabes no? qué decían? Se lo llevó el sudor. Se lo llevó el sudor. Se fue el sudor. Claro, un tercio de la gente. Sí. Se morían como. En algunos lugares, no en todos. Pero decía que lo extraño es vos que. Vos menos mal que no te hiciste sanitarista. No. Pues yo te había como, no le preocupa mucho. Un siglo antes en Europa murieron 25 millones de personas por la peste negra. Un esto siglo no antes. Era tanto. Era una Europa. No era la peste negra. Tanto, esto no era tanto. Carrillo. No, dos millones. No, Carrillo, acá la tenemos a Ramón de Carrilla. Pero no, pero te quiero decir que en comparación a otras epidemias. No era tanto, obviamente. Siendo siquiera una Europa que no tenía ni noción de dónde venían esas pestes. Claro. No sabía combatirlas, no tenía recursos para combatirlas. Y como estaba ya muy concentrada la población, muy urbanizada, claro. Se propagaban rápidamente. Era la peste bubónica, ¿era no? No, pero esto. No, es otra. Esto, lo extraño es que los lugares, los territorios vecinos, Escocia, Irlanda. No llegaron a contagiarse. ¿Y por qué? Porque son peronchos. Pero no era que los ingleses no iban a esos lugares. Sí iban. Ah, sí, solo pero los ingleses eran perseguidos y parece destruidos por esta epidemia. Los extranjeros, y fíjense lo que pasaba, los extranjeros en Inglaterra no se enfermaban. Ah, chicas. Está jodiendo, Gaby. Mientras los ingleses sudaban y morían. En los puertos franceses, los marinos ingleses... puertos franceses, los marinos ingleses estaban afectados y ningún francés se había enfermado. Oh, era rarísimo, o sea, había gente que ya pensaba que esto y era... Y no, cambiar de nacionalidad. Producto de alguna francés. Brujería que, digamos, en esa época no se usaba no, bastante. Bárbaro. Bueno, por la cédula era. Llegó esta epidemia en forma inesperada y así se fue también, ¿no? En estas 5 oportunidades, como decía. Y llegaba listo, y se iba, y se terminaba. Hubo otros personajes relevantes fallecidos a causa del sudor inglés. ¿Algún duque? Entre los muchos a los que atacó, encontramos en 1502 al príncipe de Gales. Arthur Tudor, Carlos. Que no era sudor. Arthur Tudor. Sudor Tudor. Arthur Tudor. ¿Qué? El sudor Tudor. que cayó enfermo y falleció a los pocos días. Oh. Bueno, durante mucho tiempo se especuló que el motivo de su muerte fue la tuberculosis, pero investigaciones posteriores han determinado que la causa fue la pestis sudorosa, el fallecimiento de Arthur Tudor. Y todavía hoy no se sabe a ciencia cierta cuál fue el lugar exacto de dónde surgió el primer brote y la forma de propagarse. Como decíamos, algunos apuntan o apuntaban a que la enfermedad fue llevada hasta Inglaterra por los mercenarios, los contratados para luchar en la Guerra de las Dos Rosas, pero sin determinar de dónde la contrajeron ellos. Pero también se apunta a la transmisión de los roedores, o sea, en algún momento se hablaba del antivirus, de algo parecido a los antivirus, sí. Digamos, de enfermedades. Aclaro que... además un error que le contesté a Marcelo, le dije que no era lo mismo la peste negra. Era lo mismo. Perdón. Bueno. Igual Marcelo no tiene idea, lo tiró por tirar. Marcelo, no lo tiré, no. Wing one, one pará, wing. No. One wing. One wing. Bueno, hablar de las ratas, no los roedores. Con el tema de las ratas, de los roedores en general, que se encontraban en las aguas residuales, que la verdad que eran lugares pestilentes, en los alcantarillados del lugar, que afectó muchísimo a toda la población, no solamente con esta epidemia. Y a partir de 1528, varios brotes de la epidemia se dieron en diferentes países de Europa continental. Ahí sí. Empezó a propagarse mucho más leve. No fue tan virulenta como en las Islas Británicas. Se produjeron varios brotes a lo largo de 8 décadas y luego no hubo más noticias de la epidemia a partir de la mitad del siglo XVI. Ya nada más se supo. Esta fue la única peste que no... ¿Cuando inventaron el sudorante? No, bueno, era consecuencia de la fiebre alta del sudor, obviamente tenía que ver con eso. Pero bueno, en definitiva, esta es la historia. Esta fue la única peste que no se enseñó con los más desposeídos. Las otras siguieron la lógica habitual, que se repite hasta el día de hoy en todo el mundo. Los sectores de menos recursos, los más vulnerables, siempre son los menos afectados. En este caso, en esta oportunidad, no fue así. No se dio la lógica. ¿Y que no nos vas a contar qué pasó? ¿De qué era? ¿De qué era la enfermedad? Por eso se llama el misterio, digamos, del sudor inglés. Porque es el día de hoy que todavía los investigadores siguen poniendo el foco en esa epidemia puntualmente, porque además tenía esta particularidad de que afectaba a los más pudientes y a los ingleses. En un principio fue solo a los ingleses, a los de las Islas Británicas. Ah, era un misterio. Y mataba a pocos. Solo mataba al 30% de la población. Nunca terminaron de investigar a ciencia cierta las causas verdaderas de lo que provocó esta epidemia. Excelente historia, Gaby. Gracias. Aunque murió bastante gente. Murió bastante. Tanto como la peste negra. Pistols con Sid Vicious, sí, y con Rima Vicious, sí, con Rima Vicious ahí también, y Sid Vicious y todos los Vicious.